Yeah. The God. En el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material que yo me estoy buscando. En el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Y en eso me entretengo, puesto pa' lo mío y cuido lo poco que tengo. Sobreviviendo en este mundo de avería, rompo cabeza pa' poner mi vieja al día. No quiero parar, me quiero forrar. Yo solo pienso en buscarme, pa' quitarme de esta vaina, va a haber que matarme. Ahí va a haber que matarme. Si se pasaron, no le ronque, vete y búscala. Búscala, llegue, métele este rol y sácala. Tácala, verán ratrilla, sóbala. Que tenemos cuarto pa' pagar. Que yo me estoy buscando en el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Que yo me estoy buscando en el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Yo tengo jebas apellido Meniguchi, activo siempre con Louis Vuitton y Gucci. Me dicen cuchi cuchi, me llevan a comer sushi. Priscila, Vanessa, Katherine y Luchi son parte de la colección de mujeres mías. Siempre perfumado y con cuarto todos los días. Ya me dan su baby pin pa' que le come el fullin. 2,000 euros en zapatos y t-shirt, 600 los jeans. Te lo juro por palín, se me cayó el bim bim. De tanta barriga tengo mi descuento en print. Tengo una suite presidencial con vista al mar. Allí vamos a matar porque me busco normal. Muchos dicen que estoy mal porque no me doy cucuyo. Si se tiran huyo por lo que distribuyo. Yo no le paro a lo que diga la gente. Soy un expediente, lápiz consciente. Que yo me estoy buscando en el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Que yo me estoy buscando en el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Con esta ya van 5 veces que me dan la fianza. Ellos hasta me conocen, soy un preso de confianza. Mis menores no se cansan, me han dañado toda la balanza. Y el que se cruza con ellos freno y le hago una matanza. Por manda medio kilo pa' Europa en una panza. Cualquiera se lanza, es bacana la ganancia. En maleta pa' los perros le echamos otra fragancia. Y una vieja inteligente que se mantenga a distancia. Compro 4 kilos aquí si meto medio kilo en Francia. Y los chinos están hueliendo, vamos a mandar pa' el pa' Asia. Quiero controlar el mundo entero, no pa'l de los mineros. Quiero mucho, mucho, mucho, mucho dinero. Yo rodeado de cuero, llego el paquetero. O sea que vendo paquetes del verdadero y entero. Sin mediante, Chucky, vete, ponlo adelante y dale 20. Si queda mal, el gordo lo prende. Que yo me estoy buscando en el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Que yo me estoy buscando en el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Ando buscando lo mío, joseando desde chamaquito en la calle, capeando y vendiendo. No es jodiendo por lo mío, te parto. Big go away, que llegue el quinto, siempre atrás de los cuartos. Pa' poner mi vieja al día, vería move on. En mi izquierda una patana y en mi derecha una full gun. Viviendo de Necon y su teatro, parado en 30 con más valor que una cadena de 24. Y viendo mi foto de ese buque en el periódico, sin bisturí, implantándole terror psicológico. Actual, que viene rabia de zoológico, con una tola que al metre ñula hace un examen coprológico. Mi estatus genera envidia y también mala fama. Con el flow que me pongo todos se ven en pijama. 3 mujeres en mi cama gracias a la tiza y la grama, buscándome con el cótomo que a mi cel me llama. Que yo me estoy buscando en el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Que yo me estoy buscando en el bloque es normal, las transacciones en el barrio no van a parar. Yo con tu moto todos los días bajan a Josia, porque yo tengo el material. Eso es de un kilo colombiano que un pana trajo del norte. Eso está puré de papa, yo no le di ni corte. Date dos con garantía pa' que vea que eso es merma. Que a tu mono nada más le va a hacer falta una selva. Se te tranca la quijada, mueca pa' desencajar. Va a tener que buscar una escalera pa' ese mono bajar. Esto no es para relajar. Mi cuarto que ya te entregué, hablamos ahorita. Tú me tiras el celular que despegué. Lo mío es guillao sin paquete, moca pa' venderte. No quiero sonido, nada más me interesa el billete. Saco cuenta de la venta y cada día está más buena. Compré mi alcancía de bambú y casi la tengo llena. Mi bolsillo tan al día, tirando este sacrificio. Hago mi compra y también le pongo su moña Felicio. Con el demagogo, triniales, zorro y el burro. Desacatado con la feria y prendiendo los baturros. Que yo me estoy buscando en el bloque, es normal. Las transacciones en el barrio no van a parar. Loco tu moto, los días bajan a Josia. Porque yo tengo el material. Que yo me estoy buscando en el bloque, es normal. Las transacciones en el barrio no van a parar. Loco tu moto, los días bajan a Josia. Porque yo tengo el material. En Lomina, Villa Duarte, Lucena, Villa Francisca, Los Pinos, Cancino, Gualey, Cristo Rey, en Villa Juana, en Sabana, en Capotillo, en San Isidro, en Vivienda, en San Carlos, en El Batey, en Guaricano. Te pregunta por el cirujano. Cirujano nocturno.